discos Prodisar y todo el Perú. Así nació el talento que está marcando la diferencia en todo el Perú. Ahora, gracias a tu apoyo incondicional, nuevamente, con la misma humildad de siempre. Imponente en los escenarios, Sonia Morales, la Internacional. Este secreto entre tú y yo, guárdalo bien en tu corazón. Ay, ay, ay. Amor prohibido somos los dos, cuidémonos de la sociedad, peligraría nuestro amor. Somos triunfando, Sonia Morales. ¡Echa! Los sensacionales del escenario. Otra vez. Querer